abrimos aquí un nuevo expediente, el de la agenda cultural, y el que le abrimos también, además con mucho cariño, por supuesto, al grupo Mago de Oz, porque tanto Silvia Casasola, muy buenas. Hola, buenas noches. Como Raúl Sahagún. Hola, buenas noches. Y don Martín Espósito. ¿Don? Bueno. Sí. Hasta con el pañuelo, por fuera de la ventanilla. Pensábamos que no llegábamos. Dijimos, esperamos hasta fiesta pagana. Y nada, fiesta pagana, nada. A costa de la muerte, el tal. Pero fiesta pagana no llegaba, al final llegó. Sí. Madre mía. Y corriendo a la emisora. Un exitazo el concierto de público, ¿verdad? Sí, la verdad es que estaba casi lleno, pero podemos decir aforo completo. Sí, bueno, sí. Prácticamente solamente los laterales, que es donde no sí. Se veía, o la parte de atrás, pero eso todo lo demás a tope. Eso como lo sabes, Silvia. ¿Acaso has estado por arriba también del Palacio de Vista Alegre? Hemos estado haciendo un recorrido visual por todo. Vamos, ni los de seguridad han recorrido el Palacio de Vista Alegre como nosotros. Hemos subido 3 o 4 veces, hemos probado las escaleras mecánicas, hemos probado también las escaleras tradicionales. Hemos hecho al ritmo de Los Increíbles todo el recorrido. Hemos hecho el simulacro de incendios por si pasaba algo. También. Nosotros con nuestra tira VIP amarilla corriendo de arriba y abajo hasta que al final hemos encontrado una ubicación muy chuli, muy cerquita, y les hemos visto además de frente. Bueno, gracias a una chica estupenda, muy guapa, que se llama Lat, ella nos ha ubicado perfectamente. Así que veis con saludos la tira VIP. Sí, sí, hemos hombre, y canapés no, pero bebida la que quisiéramos. refresco. Se nota la cantidad de eses que hemos visto de pisadas y de huellas. Sí, sí. Ha habido un momento que nos hemos desperdigado, ¿eh? Sí, bueno, normal, también, entre tantas miles de personas es que Martín tenía que esconderse de las fechorías ante el resto. ¿Qué habrá hecho cuando lo hemos visto? Porque sí, venía muy abultado últimamente, con sacas raras. Ah, ya habéis visto, ¿no? VIP, ¿no? Sí, sí. Bueno. Vamos a descubrirlo de esa agenda cultural, el estado de emoción. Pues venga, vamos a por la agenda. Prestos, dispuestos una madrugada más a destripar novedades musicales, literarias, teatrales. Esta noche escucharemos cuál es el álbum latino más vendido en Estados Unidos por tercera semana consecutiva. Hoy dos cantautores en las novedades musicales, pero antes pasamos al teatro. Y después de quitarnos todos los atuendos propios de un concierto como el de Mago de Oz, ya que venimos disfrazados, pues un poquito de brillantina tampoco nos va a venir nada mal. Y es que hoy hablamos de Dani Zuko, de Sandy, el tupé también, Raúl. Pero bien que te queda. Qué bien me queda. La verdad es que tengo un poco el pelo alborotado, sí. Oye, el que tiene todavía más suerte que tú y que yo, Raúl. Sí. Yo ya me he echado el abrillantador, Nos dejamos de poder, nos han dejado hace tiempo. Oye, a ver, mirando por el lado positivo, tenéis unas mentes brillantes. Sí. Bueno, mentes, sí. Qué bonito. Hasta agudo, ¿eh? Hasta agudo total. Nos ha dejado sin palabras. Tenéis algo en común con aquí nuestro amigo de Obús. Con Nacho García. Hoy Nacho me va a bajar el micro. Bueno, te quedaste sin maletín. Retomemos. Un poquito de brillantina. También un poco de brillantina. Bueno, Gris, el musical de tu vida. Hace unos días hablábamos con Edurne. Afectado. Primero, agradecerte que estés con nosotros. Muchísimas gracias. Nada, a vosotros. Es un placer contar con una luchadora como tú. El esfuerzo se está viendo recompensado, ¿no? Sí, la verdad que sí, mira. La verdad que eso que cuesta, que es un mundo bastante duro, porque, bueno, el trabajo tampoco es que sobre, pero la verdad que yo, pues eso, sin parar de trabajar, y aunque ahora mismo está haciendo muchas cosas, sí, estoy bastante cansada, pero merece la pena porque realmente estoy haciendo lo que quiero y quiero aprovechar esa oportunidad. ¿Cómo se siente al estar tan arriba? Pues a ver, yo la verdad que me siento bien, me siento contenta y orgullosa porque realmente he podido cumplir mis sueños. O sea, todavía me queda, yo creo que mucha vida por delante, pero por lo menos estoy haciendo lo que quiero y lo que me gusta. Entonces, no sé, se está a gusto porque yo creo que si trabajas de lo que más te gusta, eso es, vamos, una de las mejores cosas que hay en la vida. ¿Y a partir de qué altura se empieza a sentir calorcito ya? ¿Cómo? ¿A partir de qué altura se empieza a sentir calorcito ya? Pone aquí. Ah, calla. Edurne, montañera vasca, 35 años, segunda mujer en escalar 11.8 miles, Esa es Edurne Pasaban. ¿Sí? Me han confundido, me han pasado las preguntas de... Claro, oye, claro, decía yo. Que no, hombre, que no, qué broma. Ay, jolido, ya me había qué broma, qué broma. Edurne, por Dios, madrileña, de Collado Villalba, de 23 añitos, que cumples en diciembre. Eso. Cantante de trastos en sus comienzos. Sí, sí, esa es la buena. Bueno, esta es la buena, ¿no? Sí, sí, sí. Creo que tú más. Bueno, sí. 30 años se cumplen del rodaje de la película Gris y tú estás celebrándolo en Madrid, actuando en el musical del film, aunque ya llevabas un tiempo haciéndolo en Barcelona. Sí, yo empecé en septiembre del año pasado, me lo propusieron hacer el musical y la verdad que es una de las cosas que no tenía en mente hacer y la verdad que estoy muy contenta de haber decidido hacerlo y ya te digo que es una película que a quien no le gustaría ser Sandy, a quien no le gusta Gris y la verdad que pertenecer en esto pues es todo un orgullo también. Uh-huh. Además en aquella ocasión sustituyendo a María Adamuz, hace muy poquito hablamos con ella y después de este tiempo, después casi un año, ¿uno se acaba pareciendo al personaje o es el personaje el que acaba incorporándose a la vida real? Bueno, es un poco las dos cosas, yo creo. O sea, yo también cuando empecé a hacer este personaje tiré mucho al personaje, pero tampoco quería que fuera como la película, sino crearme yo mi propio personaje para creármelo yo misma también. Pero sí, la verdad que es un poco una mezcla entre las dos cosas, te diría. Y en casa tan contentos, ¿no? Porque ahora ya te tiene muy cerquita. Ya ves, hombre, yo ya además tenía muchísimas ganas de venir aquí. En Barcelona estuve muy bien, tengo que decirlo, que tampoco he tenido ningún problema, pero hombre, como en casa no está en ningún lado, y aparte cerca de la familia, los amigos y todo. Hombre, y bueno, y más novedades en tu vida. Premier, 3 discos llevas ya publicados, el último cantando temas de grandes musicales, salió al mercado allá por el mes de junio, ¿verdad? Sí, bueno, quise hacer una mezcla de esas dos cosas que estaba haciendo, si ya pues estoy con mi carrera discográfica y aparte estoy haciendo musical, ¿por qué no hacer un disco en homenaje a este mundo que acabo de descubrir? Me tiene enamorada y encantada y disfruto muchísimo. Entonces me surgió la idea de hacer un viaje por todos los temas así más famosos, más conocidos de los musicales y de esa manera a ver si podemos atraer un poquito más a la gente a que vaya a ver los musicales y el teatro. Uh-huh. Desconozco si has visto todos los musicales de los que interpretas algún tema en el disco. Pero... Todos no. Me ¿cuál falta de ellos? Por ver el de High School Musical. Ajá. No lo he visto, además aquí cerquita también en Madrid, a ver si un día que tenga libre me pasa a verlo, claro. Porque es el único que me falta por, uh-huh, por ver. Sí, mira, yo también lo tengo pendiente. Hablamos con ellos, ¿sí, la no? semana pasada, con los cuatro chavales, bueno, magnífico, la que liamos aquí en el estudio. Y sí, ¿no? Sí, sí, le tengo pendiente porque no he ido a ver High School Musical. Bueno, nos vamos juntos, ¿no? Venga. Un día nos vamos los dos. Venga, hecho, cuando quieras. En vale, cualquier vale. momento nos acercamos por allí. Cuarta edición de Operación Triunfo, Premio Artista Revelación 2006... ¿ha sido más positivo que negativo o viceversa el haber pasado por la academia? A ver, para mí de momento todo lo que estoy haciendo para mí ha sido positivo porque no, nunca se sabe si a lo mejor si no hubiera pasado por este programa hubiera conseguido hacer tantas cosas, pero como lo que he hecho ha sido a través del programa y la gente que me ha visto ha sido a través de ahí, estoy muy agradecida y para mí todo está siendo positivo. Sé que en todos los casos no es igual porque bueno, la suerte pues nos cae unos cuantos, por desgracia. Pero bueno, yo estoy muy contenta y se lo agradezco muchísimo al programa, que gracias a eso me dejó mostrar lo que yo sabía hacer y lo que más me gustaba hacer y darme la oportunidad. Y después de todo este camino andado, cuando echas la vista atrás, siendo tan joven sobre todo, ¿tienes tiempo para parar y pensar en el futuro? Es decir, ¿qué vendrá después? Pues mira, la verdad que no, a veces lo pienso, pero luego si te paras un poco y dices, pero voy a pensar en lo que vendrá después, prefiero aprovechar el día a día y el presente, que ahora mismo es una situación muy buena, que tengo mi trabajo, mi familia, mis amigos, todo, y lo que venga, pues que venga, o sea, lo que tenga que venir, que venga, pero hombre, siempre estás soñando y pensando, pues ojalá pudiera tal o cantar o ir a más, o sea, siempre la meta está en subir un escalón más, pero también hay que mirar eso, el presente y disfrutarlo, que si no, si piensas en lo otro ya no disfruta de lo que tienes ahora. Eso es verdad, eso también es verdad, eso está, hay que aprovechar el momento. Nada, ya lo siguiente yo creo que es el libro. O el libro puede o el ser. Cine, que yo lo digo siempre, digo, a ver si hay alguna peli o una banda sonora o algo, pero míralo, el libro no lo había pensado yo, me voy a poner hoy mismo, venga, voy a empezar. Venga. Hoy empecé en un programa de radio. En el que me confundieron con Edurne Pasaban. Sí, eso lo contaré. Ay, qué... No. Bueno, pues fíjate, no te vamos a molestar más. Sí, que aparte estoy un poco, no sé si me nota un poco acatarrada estos fríos de Madrid, hijo mío, de temperatura que me han afectado. No me he podido librar y yo soy una de las víctimas del tiempo. Pues ya sabes, a cuidar la garganta y... Hombre, claro. Nada, la chupita, los pucheros de la mami. Hombre. Que tengo aquí ya preparados. Muy bien, muy bien. Hola, soy Edurne y quiero mandar un saludo a todos los oyentes de La Rosa de los Vientos. Invitaros a que vengáis a ver Gris, que estamos en el Teatro Nuevo Alcalá, que lo vais a pasar muy bien, me vais a disfrutar mucho y os va a hacer una noche inolvidable, con música en directo, todo en directo y mucha magia y mucho color en el escenario. Pues espero. No tiene nada que agradecer Edurne a los responsables ni al programa Operación Triunfo. No existiría esa máquina de hacer dinero de no existir personas como Edurne. Así que el agradecimiento debe ser al revés. Que sí, Edurne hace Operación Triunfo y no Operación Triunfo hace Edurne. Ah, ella ya existía antes. Sí, desde luego, ya había hecho cositas con trastos. Y la película Grease estrenó en 1978, como ya sabéis, en Estados Unidos. 6 años antes se estrenaba el musical que ideó Jim Jacobs junto a Warren Casey. 30 años más tarde llega la Gran Vía madrileña tras pasar por Barcelona. Ya lo hemos dicho, hemos hablado con Edurne, un encanto. Edurne a secas, ¿eh? No Edurne pasaban. Oye, hecho, hay una Martín, ya que tienes tan buen rollito con Edurne, unas pulseritas VIP para ver Grease. Pues sí, a ver qué sí. pasa. A ver qué ocurre. En Madrid y, por cierto, también el 22 de noviembre en Avilés. 2 funciones especiales. La máquina de escribir ya está sonando. Vamos a por las novedades literarias en esta sección que ambienta también Leroy Anderson con su máquina de escribir. En esta ocasión tenemos en pantalla la última novela de Alberto Vázquez Figueroa. Y digo en pantalla y no sobre la mesa porque Saúd el Leopardo está ya disponible en formato electrónico gracias a bubok.es. Que os cuento, porque Bubok es un proyecto que facilita que cualquiera pueda publicar una obra de manera totalmente gratuita. Y no solo eso, sino que si tu libro se vende, ganas dinero. Lo que se dice, libro bajo demanda. ¿Qué no se vende? Al menos puedes decir que el libro ha sido publicado en la editorial responsable de sacar a la luz el último trabajo de Vázquez Figueroa. Saúd el Leopardo narra la biografía novelada de Abdulaziz ibn Saud, el primogénito del rey Saud de Arabia Saudí, un ídolo personal para el autor desde su juventud. Recordemos que este título sale un año, por cierto, después de que otra obra suya, por 1,000,000,000 de dólares, la colgara para su descarga totalmente gratis en internet. En esta ocasión, 17 euros en papel, 1 o 2 euros en formato digital. La idea mía es siempre que el que quiera leer tiene que tener todas las opciones. Lo que no se puede tener la opción es de que compras un libro a 20 euros o no compras nada y te esperas 4 años, que es lo que ha estado haciendo la literatura hasta ahora. El único mundo donde no se puede hacer eso es en la literatura, y a mí eso me ha parecido siempre injusto. Más de 30 millones de libros vendidos en todo el mundo, más de 40 títulos a sus espaldas, Alberto Vázquez Figueroa. Turno ahora para la música. Como os decía al comienzo, nuestra primera novedad musical nos llega con el aval bajo el brazo de ser número uno latino en ventas en Estados Unidos. Atención, es curioso el dato, hay que darlo, número uno latino de ventas en Estados Unidos, porque muchas veces omiten el ser número uno latino, omiten número uno en Estados Unidos. Durante 3 semanas, según SoundScan Nielsen, que elabora el ranking de la Billboard, por ejemplo. En nuestro país, el álbum se pondrá a la venta el próximo 18 de noviembre, y nosotros lo escuchamos ya, Marco Antonio Solís. Para que hablen de una vez y dejé de murmurar. ¿Qué tal si dentro de un mes? ¿Cómo me está mirando Bruno? Sí, hombre, es el número uno latino en Estados Unidos. Es el sobre del mes, es el sobre del mes. Marco Antonio Solís, y también estaba Calles Musical 3, número uno en Estados Unidos, nos ha contado. El número uno como single es nuestro amigo Enrique Iglesias. Sí. Y como álbum, número uno Marco Antonio Solís, con este álbum Más. Bueno, sí, buen gusto el de los norteamericanos. Espero que lo tenga mejor el martes. A ver, es mexicano. Yo os cuento quién es Marco Antonio. Estás muy preocupado, Bruno. No sé si vas a dormir. ¿Has donado el voto o cómo es eso? ¿O te lo han donado o has... ¿Te han donado el voto? ¿Has votado por alguien de allí? ¿O? No puedo. No, no, puedo. Se puede, no se puede. Tampoco ellos pueden todos, ¿eh? No, okay. Hay 100 millones de votantes, son un país de 240 millones, algo pasa. Tienes que llamar a Enrique Iglesias y contarle. Es que el resto no tiene armas. Sí, puede ser. O tiene color en la piel, algunos. También. Solo nos debe importar. Bueno, color tiene, es mexicano, Marco Antonio. Tiene nombre de emperador, no de pescado, sino soberano romano. Es de México. Cumplirá 50 años en 2009. Y no diré más o dirá que me aplique el título de esta canción, el sencillo adelanto que escuchamos, y que reza como los cartelitos que se cuelgan en las puertas de las habitaciones. No molestar. En el que diga, no molestar. 30 años de carrera musical, también conocido como el Buki, por el nombre del grupo artístico con el que comenzó a ser popular. Él ya tenía otros grupos anteriormente, pero bueno, el grupo que le dio a conocer eran los Bukis. Tiene un suave 30 millones de discos vendidos, a 1 millón de discos por año trabajado, que no está nada mal. Y ahora, como os decía, a 3.300 y pico discos por día. Es una barbaridad. Martín, ya sabes, aplícate en la producción del disco, a ver si sacamos algo parecido. Hablamos con Luis Miguel y a ver qué podemos conseguir. Que aquí no ha habido descargas, aquí ha sido todo a base de compra y compra. Sí, sí, sí. Incluso ahora, como os decía, tras 3 semanas desde que se puso a la venta en Estados Unidos y en México, ya son 250.000 copias más que sumar a las vendidas, gracias a los 10 temas nuevos que acaba de publicar bajo el título de No molestar. Cuando tienes 20 años, la experiencia es algo extraño. Te da igual 8 que 80, el futuro te lo inventas. Y tras un cantante y compositor internacional, toca ahora uno de nuestra tierra, desde Dehesas, un municipio de Castilla y León, un lujo, y no porque se apellide Prada. No, porque no se apellida Solís. Y si es fea, te da igual, tú te ves fenomenal, todo lo quieres probar. Piscis, Leo, Sagitario, te da igual. Un jefe mío se apellidaba Solís. Un abrazo a los Solís. Pedro Solís. Pedro, el de antes, ¿no? Ah, sí, a Marco Antonio. Y aquí tenemos un compañero también que se llama Solís. Daniel Solís. Claro, pero me refiero un abrazo a los Solís. A que tenía la referencia próxima, ¿no? Y respecto al cantante Amancio Prada, que lleva toda la vida, Amancio, pues incluso recuperando a los literatos y haciendo poesía con sus melodías. Y estuvo en el programa, en La Rosa de los Vientos. Es fantástico. En 2009 cumplirá 60 años. Acaba de dar a conocer su último trabajo, Vida de Artista, que se pondrá a la venta este próximo martes 4 de noviembre. Como ya hizo con Rosalía de Castro, este trabajo supone el homenaje a otro poeta, Leo Ferré, también cantante, director de orquesta, novelista natural de Mónaco, que falleció hace 15 años, un 14 de julio. En total son 12 temas, entre los que hemos escogido este 20 años, que interpreta junto a Chano Domínguez y Añez Jaume. Esta semana, por cierto, este mes, actuará en Madrid, en el Teatro de Bellas Artes, entre el 6 y el 9, el 15 en Ponferrada, el 24 de noviembre en Zamora, Amancio Prada. Cuando se ama es todo nada, nunca es todo, nunca es nada, nada te puede alarmar, cada día el despertar. Tu cara por equipaje, echas mano al maquillaje. Y como no quiero robarle más minutos a pobre Raúl, la semana que viene más sobornos, y tras Prada lo intentaré con Gucci. O Chanel. No, hombre, yo creo que después de ser don... Este. No, después de ser don yo pensé que irías directamente a Armani, pero bueno, después de eso ya vamos ahí. No, hemos tenido nuestro Armani que ha sido hoy Prada, que es fantástico. Desde sí. Ahora que Tiffany se ha abierto una tienda aquí en Serrano, pues... Sí. También podemos probar con Tiffany. A ver, vamos a ver. Raúl Sahagún, el top 5 de los cómics del mundo del terror. Exactamente. Bueno, hoy tenemos un poquito de Halloween, ya que estamos también con temática... Anoche, claro. Anoche, exactamente, ya que estamos con temática. No vamos a tocar los que tocan los cómics que tienen a McCain y a Obama por protagonistas. Vamos a dejarlos un poquito y vamos a darnos otro tipo de terror, un poquito más entretenido, un poquito más divertido. Y traemos, pues bueno, cinco ideas muy curiosas para estas fechas y este puente y poder leer un poquito. Y que se lo van a pasar bien leyendo cualquiera de los 5. Especialmente si leen el 1, pero vamos a empezar de momento por el 5. Exactamente, vamos a recomendar una cosa que es curiosa. Es una línea entera que se llama Made in Hell, creado por Norma Editorial, en la que se engloban terror, en la que se engloban zombies, en la que se engloba vampiros, incluso series de televisión pasadas a la TVO como es Buffy. Realmente la colección Made in Hell es la mejor manera de encontrar también autores como Richard Corben, que ha sacado sus propias selecciones, y tocando seres criptozoológicos, o sea que es muy curiosa de ver. También tenemos ahí una cosita curiosa, por ejemplo, entre otros muchos, Steve Nils con Nosotros somos los muertos. Me dije, el hecho en el infierno, en ese puesto número 5 del top de lo mejor del cómic del terror, que en el 4 nos sitúa. Tenemos un manga que se llama Blood Plus, también tocamos otra vez tema vampiros. Está siendo quizá uno de los herederos de este tipo de cómic, un poquito más para adultos después de lo que significó Death Note. Pues bueno, tenemos en esta ocasión el poder de un hijo de vampiros vampiros hecho mano. Los conocemos por el cine, pero también tienen su versión cómic, algunos títulos clásicos. Exactamente, La Matanza de Texas, Viernes 13 y PSN Elm Street han sacado sus primeros tomos, además de Editorial Planeta los está sacando a un precio muy asequible. Para todos los que quieran un clásico de terror hecho TVOs, realmente no se los pueden perder. Recomendamos especialmente PSN Elm Street, que es muy, muy, muy divertido. Esa es la pregunta yo, ¿qué eres más, de Matanza de Texas o de Pesadilla en Elm Street? No, yo soy de Freddy, total y absolutamente. Además, estoy en contra de que otro que no sea Robert Englund haga el papel, que se rumorea ahora con Billy Bob Thornton. No, recuperemos a Robert Englund. Hombre, pero Billy Bob Thornton... Es que después de estar allí, desde 1980, lleva dando caña. Incluso sacó, fue productor y ha estado en los guiones de los TVOs, hay que aprovecharlo. Sí, pero también a Billy Bob Thornton, que es... Da bueno, miedo. Es el más grande, o de los más grandes del mundo del cine actual. Terror, ¿no? No. Pues, bueno, tuvo suerte también, hombre. Sacó humor con Angelina. En el puesto número 2 tenemos Dampir, un cómic también de vampiros, en el que, bueno, pues es el hijo de un vampiro y una mujer humana, según las creencias y el folclore eslavo. Resulta que, bueno, la sangre de un vampiro es mortal para otros. Creado en Europa para la editorial Bonelli, realmente un cómic europeo poco conocido, pero que el boca a boca lo va a hacer elevarse un poquito a los grandes. Unas cositas, una pieza, una joyita que todo el mundo debe descubrir. ¿Y cuál es la joya número uno del reino del mundo del cómic en el género de terror? Claro. Exactamente, Los Muertos Vivientes, herederos directamente de las películas de Romero más clásicas. Robert Kirkman ahora mismo es uno de los paradigmas en este estilo, con otras series como Marvel Zombies. Sin embargo, para todo el que quiera ver cómo viven los zombies, cómo viven los humanos en ese mundo de terror que creó Romero hace muchísimos años y que a día de hoy se está poniendo de moda, no se deben de perder esta serie, que quizás sea una de las más importantes en el panorama. Raúl, ¿es cierto que en los cómics de zombies, los zombies se mueven más despacio que Oliver y Benjen en un campo de fútbol? Sí, la cuestión es que tienen que moverse solo 2 kilómetros en vez de los 16 y medio de los TVOs. Pero bueno, más o menos ahí andamos. Y a mí lo que me da miedo es que le veo ya cada vez la carilla más verde a Raúl. No sé. Es que por el día leo TVO. Ya. Y no sabes, Bruno, que le estuvo saliendo con el otro día con una cara de muerto total. Sí. Te colgaremos en breve fotos. Además, nos sacaron preciosos y monísimos. ¡Preciosos! Sí. En un programa de televisión que haces un trabajo de maquillaje, mejoraron un poco el aspecto. Ya iba siendo hora. El lifting quedó bonito. Vamos, lo publicaremos. Vamos con nuestros correos. Reservamos los últimos casi segundos de programa. Pues dice Bruno Cardeñosa, nos dice nuestro amigo Luis, creo que a finales de septiembre, no estoy seguro, estuvisteis haciendo un programa sobre el tema de Bruno Groening. Dice, por cierto, muy bueno. Se ve que eres un profesional serio. Dice, no lo puede escuchar en directo, pero claro, él quiere saber más o menos la fecha exacta donde puede localizarlo. Todavía está en la página web de Onda Cero y puede acudir a los programas de finales de septiembre. Cada uno tiene su ficha con las temáticas de cada espacio y ahí aparecerá el monográfico de Bruno Groening, que se emitió, tenemos que buscar la fecha exacta, pero un sábado por la noche en los monográficos con Jesús Callejo y Carlos Canales. Pero lo tiene en la página web de Onda Cero. Uh-huh. Nos dice este amigo que comenzó a escucharnos hace ya más de 12 años, entonces tenía 16 o 17 años. Estaba en una época difícil, nos cuenta, porque a esa edad, ya se sabe, a los 18 años salí de mi casa para cursar estudios fuera y me fuisteis de gran ayuda. Recuerdo aquellas madrugadas entre semana que hasta las 4 de la madrugada no pegaba ojo y a las 8 tenía que estar en clase. Recuerdo los cambios de horarios, todo se superó, todo, incluso este último mal trago que el destino nos trajo aquel día. No sé cuántas horas de radio llevo en el cuerpo, pero sí sé que la gran mayoría han sido a vuestro lado desde que por casualidad escuché el programa aquel verano. Juan Antonio, me gustaría decirte que algún día nos reuniremos todos los rosaventeros en una gran mesa y volveremos a escuchar tu forma de contar las cosas, tu forma de enseñar y tu voz que siempre nos permite soñar. Un gran abrazo a toda la familia de La Rosa de los Vientos. Un gran abrazo, por supuesto, a él y a todos los oyentes invitados que están a participar en la calle Canizares número 4 el próximo lunes a las 8 de la tarde en la iglesia Cristo del Olivar. Calle Canizares número 4. Mañana damos más datos. Silvia Casasola, muchas gracias. Hasta mañana. Un abrazo. Martín, hasta mañana. Os dejamos con Partiendo de Cero y las noticias en Onda Cero. Hasta mañana.